Y ahora vamos a hablar en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias de una situación que se está viviendo y es muy preocupante en la ciudad de Rosario, y es lo que ha pasado con un caso que terminó en la muerte de un joven al que los vecinos acusaban de haber robado, intentado robar, y lo mataron a golpes directamente. Unas 50 personas le pegaron fundamentalmente patadas en la cabeza. El chico agonizó varios días y terminó muriendo. En el día de ayer se conoció un caso similar a unas 15 cuadras del mismo lugar en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde apareció la policía y este joven, acusado también de un robo, que era golpeado por los vecinos, logró salvar su vida. Para hablar, para intentar reflexionar un poco sobre esto, estamos en contacto telefónico con el padre Daniel Cinieri. Él integra muchos espacios donde se busca intentar una vida mejor, reflexionar sobre lo que pasa, los problemas sociales que afectan a muchas familias de los barrios de Rosario. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pepe. Un gusto, sí, compartir con vos y con la audiencia. ¿Qué pensás de esto, Daniel? ¿Qué reflexión se puede aportar? Bueno, mira, yo una de las cosas, yo hago dos lecturas, ¿no? Porque a esto habría que agregarle lo que vos estás diciendo. Los llamados telefónicos que ocurren en las radios, donde habitualmente se difunden estas noticias, de gente que está totalmente de acuerdo con esto. O sea, esto es lo que suma, digamos. Porque esas personas que llaman, sí, yo entiendo que estén cansadas, que estén saturadas, que estén podridas de lo que está pasando, que se sienten desprotegidas y todo eso, pero tienen el tiempo tal vez para razonarlo. Y sin embargo, la postura es la misma y aplauden el hecho. Pero esto también me digamos, le da otra dimensión a la preocupación también, ¿no? Entonces, bueno, cuando se llega a este extremo, la primera lectura, esto es una señal clara de que las instituciones están claudicando, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y si bien hay una cierta reacción que se observa, porque hay modificaciones que se han hecho en el plano de la policía, por ejemplo, y bueno, y también un combate bastante directo, descabezando las bandas o encarcelando a algunos, y qué sé yo, bueno, todo esto ha generado como cuando uno pisa un hormiguero, un revuelo y una violencia de parte de estos grupos y de esta gente muy, muy fuerte. Pero las instituciones que tienen que estar al servicio de la protección de la comunidad no solo están ausentes, no, están presentes de la peor manera. Es decir, hay gente de las instituciones públicas que trabajan justamente para que el delito pueda seguir avanzando y se benefician de él. Entonces, una institución pública que está tergiversada o está puesta en esta dirección, evidentemente que está mirando para otro lado. Es lo mismo que si yo digo, dentro de la institución eclesiástica a la que pertenezco, si el Banco Vaticano lava dinero, viejito, estamos al horno, totalmente. Es decir, porque esta institución que está al servicio de ayudar en un lugar al otro, que es el Banco del Vaticano, que es el instituto para las obras religiosas, no es para la especulación financiera o el bolsillo de dos o tres vivos. Entonces, bueno, cuando las instituciones empiecen a revisar su identidad y su función en la sociedad, vamos a tener algún alivio en este sentido. Pero también hay que pensar de tantísima gente que está trabajando. Fíjate vos que en Rosario en estos días se dio algo muy, muy interesante. Primero, en el hecho en sí, vamos a tomarlo. Los padres del pibe que mataron donaron los órganos. Y esta mentalidad o esta conciencia de que mi vida puede, o mi muerte le puede servir a otros para que tengan mejor vida, esta conciencia es todo un trabajo cultural que se ha venido haciendo, de gente que trabaja en esto, de la donación, viste, esa familia entera que siempre hace las campañas y todo eso. Bueno, en estos días también en Rosario tuvimos 13 personajes que a lo mejor para algunos pasaron desapercibidos, pero que tienen que ver con una construcción distinta y alternativa. Tuvimos a Ricardo Petrella, que viene a proponer una acción desde Rosario para que la ONU en el 2018 declare en todo el mundo. Tuvimos a Frei Joao Xerri, que es un cura dominico que trabaja en Brasil y nos vino a traer este informe muy muy fuerte de toda su experiencia en las favelas y en torno al contacto con la gente más pobre, en donde él advierte que un gobierno que hace toda una política de inclusión no logra, sin embargo, y es el trabajo que hay que hacer desde las comunidades de base, con la teología de la liberación, que la gente sea solidaria, no logra la solidaridad. Mejora su calidad de vida, pero no se hace solidaria a la gente. Entonces todo eso implica o exige una educación. Y justamente Alicia Cabezudo, ayer la tuvimos en el programa de Igual a Igual, Alicia Cabezudo es una educadora que con un equipo de gente en todo el mundo, en distintos países, están trabajando para formar educadores de la paz. O sea, esto está en marcha también y esto está ocurriendo, digamos. Cosa que no son noticias, ¿no? Ayer ella decía, qué bueno que los emprendimientos de paz también tengan la misma fuerza o el mismo impacto o noticia que tienen las cuestiones violentas, ¿no? Daniel, y también no te parece un signo de, volviendo a lo que estábamos hablando o al hecho concreto, que no hayan salido reiteradamente o uno atrás del otro, en masa, dirigentes políticos, el gobierno de la provincia, a poner las cosas en claro sobre esto de hacer justicia por mano propia o de matar a una persona en lugar de por ahí entregarlo a la justicia a ver si efectivamente robó y que pase por todas las de la ley que están previstas en las instituciones en las que vivimos, en la sociedad en la que vivimos? Sí, a mí me parece que sí, ellos tienen que salir al coche. No creo que estén que no estén haciendo nada. Están haciendo muchas cosas. Por eso te decía, a mí me parece que las medidas que tomaron el gobierno provincial, en el caso de Rosario, en el caso de esta provincia de Santa Fe, es poner pisar el hormiguero. No sé hasta qué punto todo esto, cómo va a seguir, digamos, porque estamos ante una, por ejemplo, el porcentaje de los asesinatos de lo que va del año, solamente el 15% es en ocasión de robo. Todo lo demás tiene que ver con todo el hervidero que se produce cuando se descabezan las bandas, por ejemplo. Daniel, ¿y qué se le puede decir a las personas que, como vos decías, a los que hicieron esto, mataron a una persona a patadas en la cabeza, o que, como vos decías también, llaman a las radios para estar de acuerdo, para decir hicieron bien, hay que matarlos a todos, o los que escriben en los comentarios que se abren cuando estas noticias se publican en los portales de internet? ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se contrarresta ese argumento tan en caliente de repeler un robo con un asesinato? Y a mí me parece que lo que hay que hacer es seguir exigiendo a las instituciones, por un lado, pero también plantearse cada uno, cada ciudadano, ¿qué es lo que podemos hacer para construir una cultura de paz? O sea, salirle al cruce. Hasta acá llegamos y no podemos seguir de esta manera. A mí me parece que hay que ponerse un freno, decir, bueno, si llegamos a este punto, que no lo queríamos para nada cuando arrancamos el viaje de nuestra vida, y que no lo quisimos casi en ningún momento, pero llegamos a este punto, bueno, esto está indicando que no va más así de esta manera. Y que hay que hacer otra cosa. Es un poco lo que dice en una oportunidad San Pablo en una carta. Hemos llegado, es decir, la noche está avanzada. Bueno, ya se acerca el día. A ver qué hacemos para revertir esto y para educarnos para la paz. Existe esa posibilidad. Hay que trabajar en conjunto, hay que buscar la forma, hay que colaborar con toda la gente que ya lo está haciendo. En nuestro barrio Nuevo Alberti tenemos una escuela secundaria que ya lleva el cuarto año y hay cada vez más pibes que salen de estos espacios de riesgo y se suman a un espacio educativo que los contiene, en donde ellos también se sienten entusiasmados. Eso existe todo ese laburo, se hace en Nuevo Alberti. Después, ayer estuvimos con Oscar Lupori, que hacen todo un trabajo desde el MED, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, en el barrio. Hace ya 12 años que están trabajando en 7 de septiembre, con propuestas para todas las edades de los pibes, donde se sienten contenidos, tienen oportunidades para aprender cosas. Bueno, eso se está haciendo. Entonces, la gente, en lugar de preguntarse solamente qué van a hacer las autoridades, creo que tiene que preguntarse cada uno qué voy a hacer yo para construir una sociedad pacífica. Daniel, te agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias del país. Con mucho gusto, Pepe, un abrazo grande para vos y para toda la gente linda de esta hermosa cadena, de esta hermosa red. Un abrazo, chau. Hasta pronto, adiós.